necesidad. Ya te canté los dolores y las penas de mi vida. Este programa no necesariamente refleja el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo. Estamos iniciando esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy, pues ustedes escucharon, iniciamos con esta canción que acompañó el movimiento argentino por la despenalización del aborto. Y justamente es porque el tema del día de hoy es esto, la interrupción legal del embarazo. Mañana es 28 de septiembre, es el día por la despenalización del aborto en América Latina. Y bueno, pues obviamente en Veracruz tenemos pues mucho que hablar acerca de este asunto, precisamente porque tenemos una segunda alerta de violencia de género por agravio comparado relacionada justamente con el tema de la interrupción legal del embarazo. Tenemos además uno de los primeros lugares en cuanto a criminalización de mujeres por la interrupción clandestina, porque eso es lo que ha ocurrido, del embarazo. Tenemos un elevado número de niñas, estamos en un 25% de los embarazos que se llevan a cabo en Veracruz son de menores de 19 años, muchos de ellos, los padres son mayores de edad, muchos de ellos además tuvieron un primer contacto sexual, las niñas, por violencia, de acuerdo con la ENDIRE. Y pues esto es algo que hay que tomar en cuenta al hablar del tema de la despenalización del aborto. Para hoy tenemos grandes invitadas que van a hablar con nosotras acerca de este tema. Y bueno, pues hacer brevemente la aclaración. Nuestra mesa es sobre la interrupción legal del embarazo, sobre el aborto. Y hablaremos con argumentos científicos y laicos. ¿Por qué? Porque pues del otro lado, de las personas que están en contra, pues esgrimen argumentos que no son precisamente científicos, son basados en creencias, y pues obviamente hasta al estar en una radio universitaria tenemos que esgrimir pues todos los argumentos científicos, legales que hay para pues hablar de los temas que nosotros tocamos. El día de hoy tenemos, yo quiero agradecer la presencia de Estela Casados, ustedes ya la han escuchado, ella es académica de la Universidad Veracruzana, es coordinadora de la maestría en estudios de género y pues por supuesto es activista de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Estela? Hola, ¿qué tal, Brisa? Muy, muy contenta de estar en Púrpura nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos además a Sofía Alessio Robles, ella es coordinadora nacional de Redefine México, que justamente hace unos minutos estuvo dando una conferencia de prensa aquí en el centro de la capital, hablando justamente sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy bien, Brisa, muchísimas gracias por el espacio. Es un placer estar aquí en Jalapa en esta fecha tan importante. Así es todo un tema, es toda una fecha, no es solamente en México, sino en América Latina, tuvimos hace algunas semanas, este proceso duró bastante tiempo, pues el tema de la despenalización en Argentina, y bueno, pues escuchamos al inicio este tema musical, pero bueno, en México tenemos muchos pendientes, solamente en la Ciudad de México está permitida la interrupción legal del embarazo. En estados como Veracruz, bueno, pues seguimos enfrentando problemas, tenemos apenas algunas causales, hay una alerta de violencia de género que busca que se amplíen las causales, no como tal despenalizarlo y permitirlo abiertamente, pero sí contemplar causales que garantizan el acceso de las mujeres a los derechos humanos, como es en caso de riesgos de salud. Hay otros estados que contemplan incluso cuestiones como la pobreza, ¿no? Con la pobreza económica, que es el caso de Michoacán e incluso Yucatán, que Yucatán es el que tiene más tiempo con esta causal. Y bueno, pues la Ciudad de México es la única hasta el momento que es por voluntad de la mujer, puede ir sin que la cuestionen, le pregunten, solo le dan información. ¿Qué es lo que nos falta para que los estados podamos alcanzar, pues por lo menos un nivel estándar, todos de garantía de los derechos de las mujeres? Correcto, sí, como tú bien dices, Brisa, en México tenemos una situación pues muy particular, porque las mujeres que están en la Ciudad de México tienen más derechos que las mujeres que están en el resto del país, y eso es una locura. La verdad es que las mujeres deberíamos de gozar primero de los mismos derechos en todo el país, y después el gobierno y el Estado debería de reconocer a todas las mujeres que están en este país como sujetas de derechos, ¿no? Claro. Como tú bien dices, el aborto es un tema de derechos humanos porque se cruza con muchísimos otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a vivir una vida libre de violencia, la no discriminación, etcétera. Entonces, cuando se vulnera el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, pues se violan todos estos otros derechos, ¿no? También está relacionado, es un tema, perdón, de salud pública, claro, ¿no? Porque hay muchísimas complicaciones que se derivan de los abortos clandestinos, que pueden llegar a ser inseguros. También hay abortos clandestinos que son muy seguros, vale la pena decirlo. Y pues es un tema que le compete al Estado, porque es su responsabilidad garantizar la salud y el bienestar de todas las mujeres. Y finalmente, el aborto es un tema de justicia social, porque son precisamente las mujeres que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad social las que están más en riesgo, claro, de precisamente vivir estas condiciones de inseguridad. El Estado las está orillando a tomar estas decisiones que pueden poner en vida su riesgo y su salud. Lo que nos falta específicamente aquí en el estado de Veracruz, que como tú dices, cuenta con alertas, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado, de manera específica con recomendaciones hacia ir avanzando hacia la despenalización, porque finalmente ahí es donde estaremos en la plena garantía de los derechos humanos de las mujeres. Nos falta voluntad política. Le falta voluntad política al Estado de reconocer que las mujeres no somos un territorio sobre el cual se puede legislar. Las mujeres somos personas y por lo tanto somos acreedoras de derechos humanos. Y nos falta también mucha capacitación en términos de servicios de salud, de los proveedores de salud. Necesitamos que las personas que proveen estos servicios de salud conozcan, por ejemplo, la norma oficial mexicana 046, que es la que dice que el aborto es legal por violación en todo el país. Se le puede negar este servicio a absolutamente ninguna mujer que, habiendo sido víctima de una violación sexual, acuda de manera voluntaria a solicitar una interrupción legal del embarazo. Eso es lo que falta. Además, esta norma lo que marca es, si una mujer fue víctima de violación, puede acudir a los servicios de salud sin que se le cuestione, sin que se le esté señalando ni responsabilizando. Puede ir, decir, soy víctima de violación, necesito, primero, cuando acaba de ocurrir este evento violento, puede recibir atención profiláctica, que quiere decir, pues, pastillas anticonceptivas de emergencia, antirretrovirales para prevenir la transmisión de VIH y pues otros fármacos que le eviten pues que desarrolle alguna infección de transmisión sexual. En el caso de que el evento violento no hubiera sido reciente y que la mujer se dé cuenta de que está embarazada semanas después, pueda solicitar la interrupción del embarazo, porque el Código Penal en el estado y en los 32 estados restantes lo dicen. Es correcto. ¿No? Es lo que dice la norma 046. Sin que se le cuestione, solamente llevar una carta escrita con su mano diciendo que dice la verdad. Que digo la verdad, me violaron, estoy embarazada producto de esa violación. Y con eso, el servicio médico debe de proporcionarle este servicio. Ya no es necesario ni siquiera levantar una denuncia. Exacto, porque muchas veces las víctimas de violación, especialmente las menores de edad, son víctimas justamente de personas, de hombres cercanos a ella. El padrastro, el hermano, el tío, el padrino, y ese temor de si lo denuncio, ¿qué va a pasar? Mi claro. familia, las amenazas. Incluso, tristemente, en algunos casos, la propia familia es la primera en decirle, no digas nada. Uh-huh. Sí, ¿no? Entonces, por eso es importante esta modificación que se hizo justo a la norma 046 en 2016. Es correcto, ¿no? Marzo del 2016. Exactamente. ¿Qué ocasiona el hecho de que no haya este aborto legal para uh-huh. las mujeres? ¿Qué es lo que ocasiona? Tú decías que habla de cuestiones de salud pública, uh-huh. de cuestiones económicas, de cuestiones sociales. ¿Cuáles son estas cuestiones? Pues las consecuencias son muy fuertes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que en América Latina 3 de cada 4 abortos suceden en condiciones inseguras. Uh-huh. Esto quiere decir que solo 1 de 4 se hace en condiciones seguras. Esto es alarmante porque obviamente, pues por ejemplo, alrededor de 760 mil mujeres terminan necesitando un tratamiento por complicaciones de aborto inseguro, como hemorragia o infecciones. Es decir, el servicio de salud no garantiza la posibilidad de practicar un servicio seguro, y después, de todas maneras, aunque no lo provea, termina encargándose de las complicaciones que derivan por los abortos inseguros, lo cual es pues muy fuerte porque al final le sigue costando al Estado. O sea, no lo garantiza, las mujeres se arriesgan y al final regresan las mujeres a los servicios de salud a que las tengan que atender, y muchas veces, tristemente, es donde las criminalizan. Y termina siendo además más costoso, ¿no? Claro, porque por supuesto. El proporcionar un tratamiento mediante misoprostol uh-huh. puede costar entre, no sé... Puede ser muy barato, o sea, en verdad puede ser una cuestión muy económica, o sea, puede ir, menos de $1,000. Por ejemplo, ¿no? Y ya si es en el sector salud que se hacen compras consolidadas, pues termina saliendo un tratamiento, pues como en $80. Ajá, en cambio, la atención con para una infección, para una hemorragia, termina subiendo a miles de pesos que le cuestan al Estado por no haber atendido eso. Claro, o le puede costar a las mujeres su vida. Por supuesto, ¿no? Ya hablando de la cuestión social y personal, ¿no? Exacto. Y bueno, además, otra de las consecuencias es justamente la vida de las mujeres, claro. ¿no? Que cuando son adolescentes, jóvenes, son niñas, bueno, pues puede truncarse su vida, obviamente, pueden quedar con morbilidad uh-huh. a consecuencia de estos abortos mal practicados, uh-huh. y en el caso de algunas que pues ya son madres y pues deciden o ya no pueden tener más hijos por cuestiones económicas, sociales, porque no lo desean, simplemente. Porque no lo desean, uh-huh. simplemente, exacto, pues puede costarles la vida, y entonces son hijos que además se pueden quedar en una situación de riesgo, de claro. violencia, ¿no? Claro, y es importante mencionar que el Estado no está posibilitando ni legislando para proveer estos derechos y estos servicios, pero el Estado es responsable también de poner las consecuencias que también eviten que las mujeres lleguen a estas situaciones. Por ejemplo, una educación integral en sexualidad adecuada, una provisión de métodos anticonceptivos adecuada. El Estado no se está encargando ni siquiera de estas cosas previas, uh-huh. y luego orillando a las mujeres que ya están en esa situación, pues a que no puedan tomar una decisión de manera libre, informada y segura. Claro. ¿No? De hecho, hay una necesidad insatisfecha gigantesca en este estado respecto a métodos anticonceptivos. Uh-huh. Las mujeres entre 15 y 24 años con una pareja tienen un porcentaje de que el 25% de esa población tiene una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Claro. Es altísimo. Claro. Estela, bueno, pues la situación que has visto desde tu actividad como académica, como defensora de los derechos humanos de las mujeres, el aborto en Veracruz pues sigue siendo uno de los pendientes, ¿no? Tenemos una segunda alerta declarada, un amparo tramitado por las organizaciones de la sociedad civil, pero esto no avanza en Veracruz todavía. No avanza, y creo que va a ser un reto que va a permitir definir a los tres órganos de gobierno para, digamos, que esta nueva administración gubernamental y legislativa que viene para en la recta final de 2018, pues va a ser un reto para ver, pues, de qué está hecha o de qué dice estar hecha la izquierda, ¿no? Uh-huh. Hay un meme que a mí me encanta, que uh-huh. dice que tan macho es un macho de derecha como de izquierda, sí. Y creo que ese es uno de los principales retos, sobre todo porque si bien el Estado no tiene una disposición o voluntad política para abordar el tema de lo que implica la educación sexual laica, científica y objetiva, la sociedad civil tampoco, ¿no? O sea, el Estado de una u otra forma es ese ente que llamamos Estado es un reflejo de cómo socialmente, entre lo que se dice que debe de hacerse y lo que se hace, pues está viendo el tema, ¿no? Y lamentablemente nuestra sociedad está viendo el tema con mucho prejuicio, con mucha mala información y sin tomar en consideración también lo que implican los derechos humanos de las personas en general y de las mujeres en particular, ¿no? Incluso creo que los medios de comunicación también tienen un papel destacado para informar a la sociedad en general. Regularmente cuando estábamos o cuando abordamos el tema de el derecho a decidir, el tema concretamente del aborto, lo que nos encontramos es que se confunden incluso desde los medios de comunicación los temas. Hace unos días tuve la oportunidad de que me entrevistaran y me entrevistaban respecto a cuestiones que tenían que ver con la despenalización libre a libre demanda, por así decirlo, para el estado de Veracruz, cuando nos referimos a las recomendaciones que este grupo de trabajo, que es un, digamos que un, una instancia que creó el gobierno federal a la luz de la segunda solicitud de alerta de violencia de género por agravio comparado, pues me decían que ese grupo de trabajo quería despenalizar el aborto en Veracruz. Y me lo preguntaba una reportera bien informada. Y en ese sentido, creo que es bien importante entender que nos hemos concentrado las organizaciones de la sociedad civil del estado de Veracruz, ¿no?, las organizaciones feministas, porque en primer lugar se atiendan debidamente, se les dé el curso que debe de darse a aquellas causales de interrupción legal del embarazo que ya están en el Código Penal, pero aparte queremos que estas se amplíen, es decir, que tomen otro espectro de situaciones que viven las mujeres en el estado de Veracruz. Las mujeres en el estado de Veracruz somos heterogéneas. Hay por lo menos 11 grupos indígenas, ¿no?, que están en municipios con alerta de violencia de género, por lo menos en lo que respecta a la primera alerta por feminicidio. Para la segunda es en los 212 municipios del estado de Veracruz, y son 212 municipios que albergan mujeres totalmente distintas entre sí, que tienen problemas de suyo graves, pero también distintos por una cuestión étnica, porque no nada más hablan náhuatl, hablan ñañú, hablan otomí, hablan tenec, ¿no? Entonces, popoluca, entonces son mujeres con una que las arropa una cosmovisión indígena que también problematiza su quehacer en este mundo como mujeres y toda su cuestión que tiene que ver con su salud sexual reproductiva y con la necesidad sentida que muchas de ellas tienen de acceder a un aborto seguro, gratuito, bien practicado, ¿no?, con calidad y calidez, como luego dicen. Entonces, regreso, aquí el punto es que se maneja el tema con mucha subjetividad, con mucho prejuicio, y algo que en el estado de Veracruz, por lo menos hasta este momento, no quiero decir que ahí nos vayamos a quedar, lo que estamos observando es que hay una gran necesidad por aumentar las causales para la interrupción legal del embarazo, como el grupo de trabajo que la Secretaría de Gobernación conformó y que recomendó a la legislatura actual y que esta no aceptó. Es decir, la legislatura actual del estado de Veracruz no le llegó una solicitud para despenalizar a libre demanda el aborto. La solicitud que le llegó fue una para aumentar las causales que están en el Código Penal. Recordemos, en el Código Penal del estado de Veracruz, el aborto es un delito. Y con aumento de causales o no, lo sigue y lo seguirá haciendo por un buen rato. Aquí el punto es contemplar aquellos escenarios extraordinarios que a la luz de la segunda década del siglo XXI, pues las mujeres están enfrentando como problemas graves y que las llevan a embarazos no deseados porque son producto de la pobreza, de la vulnerabilidad sexual, económica, de violencia. Y pues, perdón, pero así no puedes parir porque no hay condiciones, ¿no? Claro. Hay muchas niñas, ya lo han declarado funcionarias y funcionarios de primer nivel, hay niñas que están pariendo en este estado, víctimas de violación, víctimas de una serie de cuestiones, y en ese escenario no queremos maternidades, queremos maternidades libres, seguras, deseadas. Eso es lo que queremos. Ahora, una reforma en este sentido no obliga a nadie a abortar. Así es. Si una mujer, es lo más importante, ¿no? Si una mujer por una situación de vida desafortunada y violenta quedó embarazada y decide pese a ello continuar con su embarazo, nadie la obliga. Así es. Nadie la obliga, ¿no? Se le respeta y se le agradece su decisión. Y aquí el asunto es que también el sistema de salud gubernamental le garantice a esa mujer que pese a ese escenario terrible que vivió, puede efectivamente tener un proceso de embarazo sano, que no haya una repercusión a partir de cómo se originó ese embarazo. Es decir, no hay condiciones ni para las que continúan su embarazo, ni para las que deciden no hacerlo. Claro. Ese es el tema y es el problema. Entonces, yo invito a la sociedad que nos está escuchando, a tu público, que se informe objetivamente, más allá de la respetable decisión de sus líderes morales y religiosos, que es respetable, aunque no, yo en lo personal no la comparto, pero hay que tener un escenario, digamos, que completo, que permita entender en su cabal complejidad de qué trata este fenómeno y qué están pidiendo los grupos de defensa de los derechos humanos de las mujeres. ¿Es aquel monstruo que dicen que estamos solicitando o realmente en qué se enmarca esa solicitud, ¿no? Perfecto. Vamos a regresar a seguir hablando del tema del aborto. Vamos a ir a la cápsula de DEMAC y regresamos con el tema del aborto. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Por mi propio pie, historias de mujeres que buscan su libertad. Testimonio sobre la pareja. Decidí que no quería ser más su mujer, su esposa. No deseaba ser más de su propiedad y que él tuviera derecho a hacer o decir de mí lo que quisiera. Sabía que esto no sería fácil y que no aceptaría hablar conmigo en forma cordial para exponerle mi sentir, pues había contestado a su agresión y estaba muy molesto. No fue nada fácil vencer mis miedos, dejar a un lado el qué dirán, reconocer lo valiosa que es mi libertad de acción y pensamiento. Esta es la versión contada por alguien que por largo tiempo fue víctima de sus propios actos, hasta que un día vio pasar una y otra vez la película de su vida y decidió hacerse responsable de lo que ella misma contribuyó a crear. Azul, sé feliz contigo misma. Recuerdo claramente el día que comenzó mi proceso de recuperación. Estaba tirada en la cama, llorando y condoliéndome de mí misma. Mis pobres niñas veían la televisión procurando no molestarme. De pronto me pregunté quién se preocuparía por ella si yo moría. Ese día decidí que era tonto morir por alguien que no lo merecía y retomé el rumbo de mi destino. Hoy me declaro feliz, llevando el timón de mi vida. Dolores Zárate Luna, comienzos. Casi pierdo la vida por esa última golpiza que me dio Antonio, pero hoy veo que fui perdiendo la dignidad poco a poco. Cada vez que me agredía y yo permanecía en silencio, le indicaba a Antonio hasta dónde podía llegar sin recibir mis protestas. Así, en la siguiente ocasión, aumentaba su poder y yo me volvía más cobarde porque no ponía límites. Me sentía segura económicamente y eso me hizo soportar irregularidades en mi matrimonio. La dignidad y la libertad son valores invaluables. Hoy entiendo que no puedo vivir con la culpa por haberle permitido a ese macho violento que se creyera mi dueño. Sigo pensando que estar casada es el estado ideal para mí y que valió la pena luchar por él. Amalia Silva Torres, mi lucha por sobrevivir. Por fortuna llegó la luz, el agua. Paulatinamente la ciudad fue sobreviviendo. Esa misma luz llegó a mis ojos. Me levanté y observé los destrozos de la casa. Sentí que estaba igual que mi vida y decidí hacer algo al respecto. Limpié la casa, lavé las cosas, tiré las ruinas, los escombros, la basura, los pedazos, y estoy hablando en sentido literal y figurado. Entendí que había cosas muy preciadas, pero que ya se habían perdido. Me iban a hacer falta, pero no podía detenerme ante nada. Tenía que salir adelante, estar de pie. Al igual que Cancún se levantaba de su tragedia, yo tenía que hacer lo mismo. A partir de ese día, decidí que no podía seguir aferrada a un hombre que no era capaz de responder a las oportunidades que le habían dado una y otra vez en 7 años de un falso matrimonio. María Ontivero Zul, El Despertar. Cierro este ciclo agradecida con la vida, satisfecha de lo que soy, un ser acrisolado en el desamor y en el amor, que no se conformará con otra cosa que no sea magia, que no sea esencia pura. No quiero regresar a ningún ayer. No es necesario ya imaginar lo que pudo ser. Ahora soy una persona que vive y no transita, que mantiene la capacidad de asombrarse hasta por los detalles pequeños. Hace 2 semanas recibí mi acta de divorcio. Después de 3 años lo conseguí. Al salir a la calle transitada fuera del juzgado, respiré profundamente y olí la libertad. Gabriela Leveroni, Silencios de la Luna. Ya estamos de regreso después de esta cápsula de DEMAC. Estamos hablando sobre la interrupción legal del embarazo. Mañana es 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina. Y estamos justamente hablando de estas cuestiones económicas, sociales, de salud y personales que trae como consecuencia, valga la redundancia, el tener penalizada la interrupción del embarazo y lo que ocasiona en la vida de las niñas y de las mujeres. Hablábamos incluso con Sofía Alessio, que viene de Red Define, que las mujeres enfrentan situaciones de salud, de cuestiones económicas precisamente a consecuencia de esto, y que el propio Estado tiene que responsabilizarse de ellas. Y bueno, pues Estela hablaba de que en el caso de Veracruz tenemos realidades tan diversas que el mantener estas restricciones, pues lo que ocasiona es complicarle todavía más la vida a las mujeres que de por sí ya, por su contexto cultural y social, pues enfrentan situaciones complejas. ¿Qué es lo que se necesita? Mencionaban un poco de voluntad, pero ¿qué es lo que se necesita de bien a bien en México para garantizar que las mujeres puedan acceder a esta interrupción del embarazo de manera legal, no solo en la Ciudad de México, sino pues en todos los estados? Pues yo creo que un trabajo, como que lo que se necesita es muy complejo, porque va en como en diferentes órdenes, ¿no? Espaciales y especiales de nuestra sociedad, ¿no? Creo que necesitamos un proceso educativo, que permita realmente un acceso a la educación sexual, laica, segura, científica, ¿no? Que permita que desde que tenemos uso de razón, tener conciencia de lo valioso que es nuestra corporalidad y nuestra identidad como personas. Yo creo que ese es el principio básico, desde mi punto de vista, para una educación sexual que permita verlo como un tema que parte desde la persona, ¿sí? Porque de repente cuando hablamos de educación sexual pareciera que estamos hablando del hecho coital. Así es. ¿No? Del hecho genital, y a final de cuentas va muchísimo más allá. Entonces, hay mucha susceptibilidad por algunos grupos antiderechos que no están de acuerdo que desde la más tierna edad a las niñas y a los niños se les dé educación sexual. Obviamente hay estrategias comprobadas, bien hechas, científicamente sustentadas, que permiten dar educación sexual de acuerdo, pues obviamente, a la madurez emocional e intelectual, pues de los niños y las niñas. Si partimos de ese principio, pues obviamente tendremos gente que buscará no ir hacia escenarios en donde se haga un aborto, porque también el proceso de aborto no es un deporte ni algo placentero, sobre todo en las condiciones en las que hay en este estado, pues para practicárselo, ¿no? Claro. O sea, es un escenario que se aparece de manera fortuita, no planeada, angustiante, terrible para muchas mujeres. Entonces, yo creo que partir de ahí es importante. Por otro lado, creo que también es fundamental que quienes hacen las leyes en este país y sobre todo en este estado tengan muy claro de qué va su función pública. Así es, ¿no? Que va más allá de sus creencias. Me decía un juez que hizo una resolución estupenda, la 1190. Sí, él me decía, y perdón, juez, a lo mejor no debería decirlo, me decía: yo en lo personal a nivel individual estoy en contra del aborto. Uh-huh. Pero mi función pública y el salario que devengo no es para que yo venga aquí a imprimir mis percepciones personales, claro, sino hacer mi función a partir de los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano y todo, digamos, que el andamiaje legal a partir del cual se tiene que hacer una reflexión de esta envergadura que, pues, es de suma importancia y que pone en juego a miles de vidas de veracruzanas. Entonces, difícilmente te encuentras con un funcionario o con un cuerpo legislativo que apuesta por ello, ¿no? Sobre todo que se informe debidamente y que sepa de qué va el trabajo legislativo. Entonces, son diferentes escenarios que atañen tanto a la sociedad civil como a los tres órdenes de gobierno, claro, pero también al quehacer de los medios de comunicación, que es sumamente fundamental, que atañe también al profesorado de las universidades. Es decir, me parece que se deben de impulsar trabajos simultáneos que permitan que dejemos de ver el tema como un tabú. Ojo, eso no quiere decir que dejemos de verlo como un tema serio, porque realmente, claro, lo es, pero que no lo veamos con una subjetividad y con un prejuicio tal que nuble, digamos, un juicio objetivo, ¿sí? Un juicio en donde tenemos que conocer el contexto, como decía antes del corte, que permita ubicar la grave complejidad, uh-huh, étnica, de clase, de ingreso, en fin, que tienen las mujeres en este estado. Que no se nos olvide el hecho que desde yo mi comodidad esté observando y tomando consideraciones respecto a lo que implica el aborto y la interrupción legal del embarazo en el estado de Veracruz, no quiere decir que sea válida para todas, claro, y todos, ¿no? Claro. Y bueno, Sofía, respecto a lo que dice Estela, justamente esto de, pues, la dificultad de los contextos de las mujeres, el tema de restringir o de sancionar la interrupción del embarazo para las mujeres, pues sigue siendo un asunto de violencia, claro, que les complica la vida, que se convierte en un problema más allá de las fuerzas que ellas puedan tener para poder continuar con sus actividades, su vida, sus planes, ¿no? Claro. Sí, bueno, aquí de hecho hay un punto que es muy particular para hacer, porque Veracruz es uno de los pocos estados que sanciona penalmente a las mujeres, no solamente por abortar, sino también por intentar hacerlo. Claro. Entonces te pueden llegar a procesar por intentar, ni siquiera si lo terminas llevando a cabo, pero por intentar practicar ante un aborto. Del 2007 al 2016 se han sentenciado a 18 mujeres por delito de aborto con pena privativa de la libertad. Ese es un dato de la organización GIRE en su reciente reporte que sacaron sobre la criminalización de las mujeres por abortar. Es un número altísimo, ¿qué?, de mujeres que se han visto en esta necesidad de interrumpir un embarazo y que así lo han decidido, pero que el Estado simplemente no les provee esta posibilidad de hacerlo de manera segura, libre y gratuita. Perdón, ahí nada más, sí, habría que hacer una pequeña precisión. Ajá, claro. Porque el Estado de Veracruz no, como dicen por ahí los que saben de leyes, no da una pena corporal o con cárcel a las mujeres. Nos mandan a loquero. Exacto. Para flexionar lo que hicimos. No nos privan libertad, a la libertad. Pero es reeducación, atención psicológica y médica. Lo que sí pasa, y que seguramente estos datos que tan interesantes que nos compartes tienen que ver con que están procesadas. Te acusan por homicidio, sí, ¿no? En razón de parentesco, no, que es un agravante. No existe esa parte en el Código de, ajá, Veracruz, pero sí les varían el delito a homicidio. Sí. Entonces están en la cárcel por el delito de homicidio y no por el de aborto. Ya. Sí, aunque a final de cuentas, digamos que la situación venga de ahí, como tú muy bien lo comentabas, uh-huh, ¿no? Pero sí habría que hacer esa precisión porque pareciera que, ¿no? ¿Cómo vamos a tener en la cárcel a gente por un delito que no existe en Veracruz? Claro, pero sí, en realidad son estas precisiones, ¿no?, que habría que tomar en consideración, que se les acusa finalmente de homicidio, y que en otras cuestiones que también habría que ver es cómo algunas jóvenes o no sabían que estaban embarazadas, uh-huh, o en la recta final tiene, digamos, que un desenlace bastante complicado, sí, y pierden la vida, el producto, uh-huh, y lo que sucede es que las culpan, pero en un tronido de dedos, vaya, la fiscalía se pone las pilas para ello, lamentablemente, para pues recluirlas y que haya pues todo un debido proceso, ¿no? Claro, cuando ni siquiera se pusieron las condiciones para que se pudiera llevar un embarazo de una manera saludable, ¿no? Exacto. Ni siquiera, y después las criminalizan. Exacto. Pues sí, la parte del Estado la verdad es que es gravísima. Uh-huh. Y también como sociedad yo creo que somos responsables también de una criminalización social muy fuerte, y en este es como un llamado que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil a que toda la población precisamente nos involucremos en esta conversación. Claro. La conferencia de prensa a la que asististe en la mañana y que recientemente tuvimos por parte de Redefine México fue para presentar una campaña que se llama Hablar es Chido. Y el objetivo que tiene esta campaña es visibilizar la necesidad que tenemos como sociedad de hablar de este tema. El objetivo es disminuir los niveles de estigma que existen. Claro. Es pensar que esto es un tabú, que esto es algo necesariamente negativo, y que después cada quien pueda tomar las decisiones que mejor le parezcan. Creemos que cada mujer es experta en su vida y cada mujer sabe lo que es mejor para sí misma en cada momento de su vida, pero que es muy importante que podamos hablar de este tema, y que entonces las mujeres que tomen estas decisiones lo hagan en contextos de confianza, acompañadas, y que no sigamos pensando que esto es algo necesariamente negativo. Es la decisión más responsable que puede tomar una mujer en determinado momento de su vida. Y de eso va la campaña. Está en redes sociales como hablareschido.mx. Les invitamos a que la conozcan. Perfecto, porque lo que dices es muy cierto. Muchas veces pensamos que el aborto es una cuestión muy lejana, que no pasa. Sin embargo, vamos, en nuestro círculo fácilmente podemos contar como mínimo 5 o 6 mujeres que hayan tenido que practicarse un aborto. Sí. Que no lo cuentan abiertamente, que no lo dicen, pero que vienen y nos dicen, oye, es que yo tuve que hacer esto. Oye, es que necesito que me acompañes porque voy a... Oye, ¿cómo le hago? Sí. Cuestiones así, y no se acercan con nosotras precisamente porque seamos feministas o porque defendamos el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sino porque en nuestras relaciones de amistad, de familia, pues nuestras amigas se acercan con nosotras, ¿no? Y es algo que he comprobado, muchas mujeres han tenido eso a su alrededor, ¿no? Sí. Nosotras que somos maestras, por ejemplo, algunas alumnas se acercan con nosotras a preguntarnos, y lo único que podemos hacer es pues proporcionarles la información y decirles que se puede hacer, ¿no? Como hay algunas organizaciones incluso que pues ayudan a las mujeres en estados de la República a viajar a la Ciudad de México para poder practicarse un aborto en condiciones seguras, con el apoyo y el acompañamiento pues de estas organizaciones. Exacto. De hecho, hay un dicho que dice que si no conoces a nadie a tu alrededor que ha abortado es porque más bien no te dijeron. Sí, porque alguien a tu alrededor, a fuerzas, en algún momento de su vida, ha interrumpido un embarazo de manera legal o clandestina, pero ha interrumpido un embarazo. Eso es segurísimo, y la verdad es que es responsabilidad de cada una y uno de nosotros crear las condiciones de confianza a nuestro alrededor para que las personas puedan sentirse acompañadas. Y si notamos que estamos entorpeciendo un proceso y realmente, genuinamente queremos a esa persona y nos importa, lo mejor que podemos hacer es dar un paso atrás y simplemente no entorpecer el proceso de la persona, reconociendo que ella sabe más sobre sí misma y ella es experta en su vida, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Y en lo que necesita, vamos, porque posiblemente está en medio de una carrera universitaria, no puede continuar con un embarazo porque implicaría dejar la escuela. Claro. Simplemente no quiere ser mamá, que eso es totalmente válido. O simplemente, pues el continuar con el embarazo puede traerle consecuencias de salud o la muerte. Y pues lo ideal es garantizar la vida y los derechos de las mujeres. Exactamente. Vamos a ir a una cápsula, una colaboración de muchas mujeres que quisieron pues dar su opinión sobre este tema, y regresamos a seguir hablando acerca del tema. Púrpura, transformando imaginarios. El acceso a un aborto seguro tiene implicaciones no solo legales en cuanto a la modificación del tipo penal existente, sino también en cuanto al acceso a los servicios de salud. Recordemos que aun cuando desde 1980 era vigente el aborto por violación, no se garantiza en Veracruz sino hasta diciembre de 2016, y aún así quedan pendientes como la publicación en la Gaceta Oficial del Programa Estatal para el Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo por Violación. Hola, soy Adira Hidalgo, activista feminista, y estoy por la despenalización total del aborto. Creo que se debe de dejar de tener miedo a hablar de aborto, así se llama. Y creo que quienes tienen temor y esgrimen argumentos de tipo moral y religioso lo hacen por negación a ver el aborto como un tema de salud pública, un tema de desigualdad de género y también de desigualdad social. Avanzar hacia la ampliación de las causales para la interrupción legal del embarazo es un paso fundamental para el cumplimiento de las normas internacionales en materia de salud sexual y reproductiva y también de los derechos humanos de las mujeres. Esto es fundamental porque en la medida que lo logremos, habrá servicios de salud más justos y equitativos para las distintas condiciones de vida a que se enfrentan todas las mujeres. Las mujeres abortan todos los días porque hay embarazos no deseados y no planeados, debido a la falla de métodos anticonceptivos, al olvido de ellos o debido a una violación. Abortan las mujeres diversas en edad reproductiva, es decir, aborta tu amiga, tu hermana, tu mamá, tu hija, tu vecina, tu novia, tu esposa. En el estado de Veracruz, donde aún no se ha despenalizado el aborto, las mujeres, adolescentes, jóvenes y adultas en condición de pobreza recurren a abortos clandestinos en condiciones inseguras que las colocan en riesgo de dañar gravemente su salud, de perder la vida y en riesgo de perder la libertad. Por otro lado, también es importante que las mujeres veracruzanas tengan conocimiento respecto a lo que está establecido en el Código Penal, cuando sí es posible acceder a una interrupción voluntaria y legal del embarazo, cuando sí es posible acceder a estas interrupciones legales de manera voluntaria en los servicios de salud pública, incluyendo por supuesto los hospitales de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, del ISSSTE, incluso las clínicas privadas están obligadas a prestar estos servicios. El aborto clandestino es un riesgo para la vida de las mujeres y creer que ellas merecen pasar por ese riesgo es una postura de tipo moral que no debe tener cabida en la discusión de un tema que por su magnitud debe abordarse con información laica y científica. Es importante también mirar todas las aristas sobre el aborto, que impacta por obvias razones la vida de las mujeres y que tampoco se enfrentan las mismas circunstancias, por ejemplo, en un contexto de riqueza o pobreza o en un contexto urbano o rural, por lo que debe de haber también miradas diferenciadas para hablar del mismo. No se trata de legalizar el aborto o no, esa no es la discusión. Se trata de tener una legislación más acorde con la problemática a que se enfrentan cotidianamente las mujeres en sus condiciones de vida. No se trata únicamente de proteger a las adolescentes que tienen una vida sexual activa, sino también de cobijar a mujeres en muchas más situaciones que les hacen enfrentarse a la situación de la pérdida de un embarazo una vez que este pues está ya avanzado en el número de semanas de gestación. De tal manera que es una discusión sin duda fundamental a la cual lamentablemente pues se ha tenido que enfrentar la resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad. Esos son algunos de los pendientes. También el que el personal de salud esté debidamente capacitado, persiste el desconocimiento respecto a nuevos métodos para una interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, el uso de medicamentos, en la misma aspiración manual endoterina, la MEU, y desafortunadamente aún hay pendientes al respecto. Recordemos que mantener la práctica en la ilegalidad no la elimina, así como legalizarla totalmente no obliga a nadie a practicarla. En este momento muchos abortos están sucediendo y voltear la atención hacia otra parte solo nos transforma en cómplices. Hablemos de aborto y trabajemos por su despenalización total desde siempre un enfoque laico y científico. A nivel nacional, la norma 046 establece que a partir de los 12 años cualquier mujer puede acudir a los servicios de salud en caso de que tenga un embarazo producto de una violación y quiera interrumpirlo. No es obligatorio presentar una denuncia penal, sino solo acudir y decir bajo juramento que el embarazo es producto de una violación. Hola, buen día. Mi nombre es Alma Celia San Martín, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Y en este día tan importante por la despenalización del aborto, creo que las mujeres en México vamos ganando camino hoy en día. Nos expresamos en las calles, vamos ganando, vamos luchando, hombro con hombro, brazo con brazo, todas juntas. Es un día muy importante y hay que salir a las calles a celebrarlo, a gritarlo, a decirlo, que las mujeres somos más y somos quienes debemos decidir sobre nuestro cuerpo. Gracias a todas las compañeras que participaron en esta cápsula. Fue un ejercicio que hicimos incluso, bueno, pues a través de redes sociales, invitando a las compañeras a que opinaran un poco acerca de la interrupción legal del embarazo en Veracruz. Y bueno, pues el resultado fue esto que ustedes escucharon, que entre Brenda y yo nos aventamos a compilar el día de ayer a las carreras. Pero bueno, pues que nos da un panorama de cómo se ve este tema desde diferentes ámbitos. Y bueno, hablábamos justamente acerca de las causales de aborto. Tengo aquí un cuadrito que, como siempre, Brenda se esmera un montón en que el programa salga perfecto. Y ella consiguió este cuadrito en donde viene cuáles son las causales de aborto que se contemplan en los códigos penales de cada uno de los 33 estados. La causal de violación, como lo dice Sofía, está vigente en los 33 códigos penales. Es decir, por violación está permitido el aborto en todos los estados. Imprudencial o culposo, es decir, que las mujeres, por algo, tal vez no sabían que estaban embarazadas o lo sabían y tuvieron alguna cuestión biológica, anatómica, lo que sea. Bueno, pues en 30 de los 33 estados está permitido, vamos, no es que esté permitido, sino que no se penaliza. Uh-huh. Y los estados donde sí se penaliza es Chiapas, Nuevo León y Tabasco. Peligro de muerte para las mujeres, ahí es donde empiezan a reducir los estados que contemplan esta causal en sus códigos penales, porque entidades como Campeche, Chihuahua, la Ciudad de México, además, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Quintana Roo y Tabasco, no miento, nada más Quintana Roo, son las que no lo contemplan en su código, es decir, solamente 24 de 33. Y de ahí alteraciones graves del producto, es decir, que el producto tenga algún problema de desarrollo, que sea inviable. Uh-huh. Y esto solamente lo contemplan 16 códigos penales del país, es decir, uh-huh, solamente la mitad. Y en el resto, bueno, pues aún cuando el producto sea inviable, pues va a obligar a las mujeres a llevar a término sus embarazos. Uh-huh. Las causales, cuando por problemas de salud se tenga que interrumpir el embarazo de una mujer, pues solamente es en 15. Veracruz es uno de los estados que está peleando justamente porque esta causal se incluya en el código penal, debido a que, bueno, pues un embarazo puede ocasionar problemas severos de salud a las mujeres. Hay mujeres que han llegado al hospital por severos problemas que van desde una diabetes gestacional que las lleva incluso al estado de coma, precisamente por esto, problemas muy agudos de preeclampsia, de eclampsia, uh-huh, que son una constante a lo largo del embarazo y que ponen en riesgo de vida la salud y la vida de las mujeres. Uh-huh. La inseminación artificial no consentida en 15 códigos penales, entre ellos el de Veracruz sí lo contempla. Por causas económicas, solamente dos estados, Michoacán y Yucatán. Uh-huh. Yucatán es el estado que tiene más tiempo con esta causal en su código, y por voluntad de la mujer solamente uno, es la Ciudad de México. ¿Cuáles son las causales en Veracruz que sí están garantizadas para que una mujer vaya a interrumpir su embarazo? Ay, me agarraste en curva. si quieren yo entro. Bueno, violación, como tienes a bien mencionarlo, uh-huh, y no nos vamos a cansar nunca de mencionarlo, en así todo es. El país es legal interrumpir un embarazo producto de violación. Así es. Para Veracruz también, si la madre corre peligro de muerte, uh-huh, si el aborto es imprudencial, por supuesto, si hay alteraciones genéticas o congénitas, o si hay una inseminación artificial no consentida. Aquí lo que vale la pena recalcar es que una cosa es los códigos penales y lo que está en la ley y en el papel, y otra cosa es la realidad. Así es. Lamentablemente, a pesar de tener pocas pocas excepciones al delito que es el aborto, uh-huh. como bien mencionó Estela. Uh-huh. Una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es los servicios que se le garantizan a las mujeres llegando a los servicios de salud. Entonces, aunque exista esto, la verdad es que son pocas las mujeres que pueden acceder bajo estas causales a un servicio de interrupción provisto por el Estado veracruzano. Uh-huh. Y es muy lamentable. Lo que queremos primero, como bien se dijo en las alertas y la sociedad, es que se garanticen estas causales. Si ya tenemos estas leyes que permiten que las mujeres puedan interrumpir de manera segura, urgimos al Estado a que las garantice. Eso podemos empezar por ahí. Uh-huh. Y después por ir avanzando y ampliando estas causales, ¿no? El papel, lamentablemente, no es la realidad de muchas mujeres. Así es, porque justo, perdón, Estela, uh-huh. solo un dado ¿sí? breve. ¿Sí? Hace un rato en la conferencia de prensa que daban, Medea, a quien ustedes ya han escuchado en estos micrófonos, decía que en el caso de Veracruz, en 2 años desde la modificación de la norma 046, solamente se han practicado legalmente 6 abortos en los centros de salud de Veracruz. A pesar de que se ha hablado de más de 2.500 violaciones en este periodo de tiempo. Las reportadas, solo negra, las reportadas, exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que esto está permitido en el Estado, las mujeres no están accediendo a esos servicios de salud. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues puede haber muchísimas cuestiones, por el desconocimiento, por el temor, porque existen incluso pues cuestiones morales que les impiden hacerlo, porque no tienen acceso a los servicios de salud, porque llegan a los servicios de salud y les niegan la atención. Uh-huh. Y esto es el reflejo de que de más de 2.500 violaciones reportadas según la Fiscalía, solamente 6 abortos por violación en 2 años. Eso, bueno, pues independientemente del número de embarazos adolescentes, en donde la propia niña de 10, 12, 14, 16 años, si quieren, refiere que la pareja, perdón, traigo una gripe espantosa, perdón, fue un adulto de 18, de 20, 25 años, fue el padrino, fue el tío, fue alguien, el padrastro, y que eso también habla, pues, de situaciones de violencia que no se reportan como tal, como una violación, uh-huh. sino solo como un embarazo adolescente. Uh-huh. Y bueno, sería importante saber el seguimiento que se les da a esos casos, porque es un delito, digamos que embarazar, ¿no? Porque es obviamente violentar, así según es. La ley, no lo digo yo, pues a una menor de edad. Eso se llama abuso de menores y es delito. Exactamente, entonces creo que para algunas cuestiones nos enfocamos en el agresor y para otras en la víctima. Pero en este sentido, creo que cuando hay una circunstancia de este tipo, de un abuso a una menor de edad, nos enfocamos en la culpabilidad de la menor de edad para que haya habido esa situación. Así es. Nos enfocamos en que pues ahora se debe de aguantar porque seguramente ya tuvo la culpa, ¿no? Porque sedujo al sujeto. Exactamente, uh-huh. una menor de edad, ¿no? Pero bueno, y ahí es donde decía yo esta cuestión de que en el ámbito social no estamos estamos actuando con mucho prejuicio para observar estos casos. Ahora, creo que es importante que como ciudadanas nos armemos de todo este banco de información a lo que tenemos derecho, porque una cosa es que sea un tema tabú, donde haya mucho prejuicio esta cuestión del aborto, y otra cosa es ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Penal? Si el Código Penal nos está dando la oportunidad de interrumpir un embarazo porque estamos dentro de estas 5 causales que la compañera acaba de dar lectura a ellas, es importante exigirlas como organizaciones de la sociedad civil o como funcionarias que atienden este tipo de casos. He escuchado muchos relatos respecto a gente que llega para ver si hay alguna posibilidad de interrumpir el embarazo porque se imagina que a lo mejor es producto de una cuestión incluso de violencia y que es de delito, pero ya llegan de manera muy tardía cuando el mismo Código Penal dice que ya no es posible interrumpir un embarazo, ¿no? Entonces, aquí el punto es que también yo invito a las ciudadanas no abortar en masa, porque ese es un mito. Eso no va a pasar. No, a informarse. Creo que hay que informarnos acerca de cuáles son nuestros derechos en situaciones de violencia y de embarazo no deseado. qué permite el Estado, porque el Estado tiene una responsabilidad para con las mujeres de la entidad veracruzana, y los sistemas de salud que pertenecen al Estado también deben de garantizar.